Mario, póngame un tequila. Ese cayó bien fuertote. Pinche güey, póngame otro tequila. Ándale, póngame otro tequila. ¡Pendejo! ¡Póngame otro tequila!